En realidad, el modus operandi de ellos es arrebatan con violencia al que está a bordo de la motocicleta. Utilizan el arma de fuego que ha sido colectado, les despojan de la motocicleta, le cambian las características, compran las partes de las motocicletas y las comercializan sin documentación en 500, 400, 600 dólares, depende del modelo y la marca de la motocicleta. Esa es su finalidad. Ahora, nosotros no sabemos si solamente se dedican al robo de motocicletas o cometen otro tipo de ilícitos como los robos agravados, que les despojan de billeteras, de carteras, de celulares a otras personas. Pero para nosotros este caso está esclarecido porque se han recuperado las motocicletas, se ha colectado el arma de fuego y se ha identificado a estas personas. Ellos viven en la localidad de Mineros. Entonces el centro de, si vale el término acopio de las motocicletas, es Minero. En el lugar les cambian de color, de tipo, y las comercializan. Operan en todo lo que es el norte integrado, operan en Montero, operan en Warnes, en Saavedra, en Portachuelo. O sea, en el lugar que ellos vean propicio para poder arrebatar una motocicleta, lo hacen. Entonces es una manera rápida, violenta, no pierden el tiempo y utilizan para esto el arma de fuego. Estamos viendo los antecedentes de ellos. Esto demora, sí, pero ellos son menores también de edad, entonces significa que no son personas mayores de edad, por tanto tal vez no podrían tener antecedentes, simplemente un récord o algo así que por lo que hayan sido estos arrestados o remitidos a alguna unidad policial. ¿No se descarta que haya más personas? Por... Sí, no se descarta, con seguridad. Lo que pasa es que aparentemente para la cantidad de motocicletas que hemos recuperado de dos menores de edad, entonces se cree que trabajan, no solos, trabajan con otras personas más, quienes les compran las motocicletas, quienes les ayudan a desarmar, quienes les ayudan a cambiar el tipo y el color de las motocicletas.